porque en UTT tienen muchos compañeros, compañeras de Bolivia, ¿no? Uh-huh. Que están acá en el conurbano. Y tiene un subtítulo que dice: en el Gran Buenos Aires coquean más que en el norte argentino. Yo lo vengo sosteniendo hace rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estoy seguro que se va a instalar acá como una costumbre guaraní que tenemos, como es el consumo de yerba mate. Sí. Se estima que la enorme cantidad de trabajadores andinos que se radicaron en el área metropolitana de Buenos Aires y en la periferia de La Plata, Rosario y otras grandes ciudades, y realizan tareas de máxima exigencia física como la horticultura y otras agrarias, consumen la hoja de coca. Bueno, y además cuenta de otros beneficios, ¿no?, del coqueo. Tendríamos que ir preparando un buen informe sobre todo lo que se ha avanzado en Bolivia, ¿no? Yo siempre recuerdo un discurso de Evo que hablaba de la gente que tiene problemas, por ejemplo, como la diabetes, y que la hoja de coca es algo beneficioso, y que en Bolivia estaban científicos investigando. Porque, claro, es como el cannabis, justamente, que es una hoja que está criminalizada por su utilización, digamos, para otros consumos, en el caso de la hoja de coca vinculada a la cocaína, pero claro, son distintos ejes, ¿no? Es decir, hay una cuestión que es tradicional, que es milenaria, y que hace también a utilización saludable. Sí. Fíjate que lo del cannabis era prohibido, ¿no? Porque la marihuana es una droga, ¿no? Y hace mal a la gente, y de repente ahora aparece Monsanto diciendo: qué buen negocio. Descubrimos una planta impresionante, claro, ¿no? Te dice Monsanto. El caso de la hoja de coca, más allá del uso que se le da en este sentido de que te despabila, te dan ganas de trabajar, digamos, de encarar, los usos van mucho más allá de eso. Tiene, por ejemplo, gran cantidad de proteína la hoja de coca, incluso comparable a la de la quinoa, que se presenta siempre como una super verdura y además de la misma, un super cereal de la misma zona. Y Bolivia tiene avanzado la industrialización de la hoja de coca en el sentido de hacer harinas, diferentes productos, ¿no? Que bueno, Bolivia puede aprovechar tranquilamente. Pero como en el caso del cannabis, una situación, vamos a decir, de ilegalidad, fomentada también por negocios que la tienen de protagonista, ¿no? Claro. El narcotráfico y el cannabis también, una hipótesis muy, hoy en día muy aceptada en el mundo, que es propuesta argentina, además del libro Cultura Cannabis, es cómo se manda la ilegalidad del cannabis una vez que sale el nylon, ¿no? Por la competencia entre la fibra de cáñamo y la fibra sintética, ¿no? Con argumentos moralistas, se tira, digamos, al negro legal la cuestión del cannabis. Mirá qué interesante, Manu, como para ir trabajando esos temas. Pero bueno, volviendo un poco a lo de hoy, que tiene que ver con estos cambios. Yo ayer estuve un poquito por Parque Lezama y también me llamó la atención, primero, esta cuestión muy loca. Yo estaba yendo en busca de una farmacia. Dije, bueno, voy a ver cómo está también el Parque Lezama. Y me lo encontré el querido Pablo Bernaba, Lili. Les mandamos un abrazo grande, con las hijas. Y primero, ¿no? Es muy fuerte ver a todos los pibes ahí jugando, pero con el tapaboca. Es una imagen que uno no se va a olvidar, ¿no? Porque realmente es muy impactante. Uno no se deja de impactar, ¿no? Sobre todo cuando ve a los más chicos con el tapabocas, algunos corriendo. Bueno, el Parque Lezama tenía mucha gente. Yo pasé la. Claro, y esta cuestión del distanciamiento, que es muy difícil. Es muy difícil, al cual nos vamos a tener que adecuar, así que creo que es uno de los grandes desafíos, ¿no? De cómo se va adoptando esta nueva etapa, donde en un punto yo creo que hay una presión social, sobre todo planteada por los medios de comunicación, ¿no? Y por los grupos económicos, de hay que abrir. Bueno, ya se planteó el día viernes que si acá suben los contagios y no se puede controlar en lo que es el sistema hospitalario, esto vuelve para atrás. Creo que eso está claro. Recién comentaba que en la ciudad de Buenos Aires van a estar haciendo controles, sobre todo a partir de mañana, porque hoy no está abierto. Es decir, los cambios son a partir de... hoy hay algunos cambios, ahora voy a leer el detalle, pero a partir de mañana ya se habla que van a empezar a retener licencias de conductores que no tengan el permiso, ¿bien? Es decir, van a haber cruces policiales, que acá también hay un tema ahí que uno le preocupa, porque cuando se le da más poder a las policías, estamos viendo en muchas provincias una situación de desborde, ¿no? Por el accionar policial. Pero la información tiene que ver justamente con eso, con que van a estar haciendo multas al que paren y no tenga el permiso, y también van a hacer, van a secuestrarle el... Es decir, te secuestran la licencia de conducir por 10 días. Y si haces reincidencia, te detienen el vehículo, te lo sacan. También van a estar haciendo mucho control en el transporte público, que esto es, bueno, es importante porque lo que se dice es trabajadores esenciales por transporte público. Los que no son esenciales tienen que ir por en auto, bici, moto, lo que sea, o caminando, ¿no? Uh-huh. Así que en el portal de Radiográfica tienen los detalles, hay dos notas que se han realizado. Bueno, hablan de hoy lunes, lo que cambia. Hoy lunes se reactivan los comercios de cercanía en avenidas de alta circulación. También incluye rubros como el calzado y la indumentaria, según el DNI. Bien. Uh-huh. Eso es importante porque según el DNI lo que se va a estar realizando es que algunos días van a poder salir, por ejemplo, a ver, pongo la información bien blanco sobre negro, Manu, porque tenemos muchos detalles. Sabes que en provincia de Buenos Aires es más sencillo, en ciudad se ha armado un cronograma que hay que ver si se puede entender, digamos, socialmente, digo, ¿no? Uh-huh. Porque no todo el mundo está atento o anotando. Tal cual. Eso es un tema, ¿eh? Hoy lunes se van a reabrir los comercios de cercanía, repongo la información, y galerías barriales, excluyendo indumentaria y calzado. Eso no. También, a partir de... El tema de los DNI pares y DNI impares va a ser para poder ir a estos lugares, ¿bien? O sea, los días pares, hoy 20, te toca... digamos, yo, por ejemplo, tengo DNI par, entonces podría ir yo. Uh-huh. Los que tienen DNI impar sería mañana. Como es mi caso. Como es tu caso. Gastronomía va a permanecer con el retiro del local, ¿bien? Delivery. Este lunes también van a quedar habilitadas las prácticas deportivas al aire libre, los llamados runners, o sea, ya a partir de hoy van a estar habilitados. También se va a poder salir a correr entre las 18 y las 10 de la mañana, 6 de la tarde y 10 de la mañana, así que esto va a hacer que se vea más gente en la calle. También hoy arrancan las escribanías. Mañana martes va a comenzar un nuevo esquema de salidas recreativas para niños y niñas, que hasta hoy solamente podían salir los fines de semana y se habilitan el martes y los jueves, o sea que sería martes, jueves, sábado y domingo, de 10 a 18 horas, sin la restricción del DNI. Miércoles se van a abrir las puertas de los locales de venta de ropa y calzado, esto es miércoles 22, de acuerdo a la finalización del DNI. Bien, de nuevo con esto de... Los días pares de DNI par. Bien. Bueno, también va a estar el tema de los templos para el rezo individual con un tope de 10 personas. Y también el sábado 25, este sábado, se habilita la mudanza. Bueno, después sigue el cronograma, que es un cronograma que sigue el lunes 27 hasta el 3 de agosto, después una segunda etapa. O sea, esto hasta es complejo, el sexto, sí, sexta etapa, que habla de eventos deportivos y masivos. Yo creo que toda esta cuestión, insisto, ustedes entran a radiográfica.org.ar y van a encontrar cómo será la apertura gradual en la Ciudad de Buenos Aires, y después va a entrar en otra nota que dice Axel Kicillof, que dice, estamos yendo de a poco. Y Axel Kicillof lo que dice es que hoy, lunes 20, retoma las actividades industrias manufactureras con protocolos estrictos. El miércoles 22 se van a abrir algunos comercios y el lunes 27 se van a reincorporar servicios que incluyen actividades profesionales. Lo de Provincia de Buenos Aires es más sencillo y yo creo que tiene que ver con esta cuestión que la ciudad siempre quiere ser sofisticada. ¿Viste? Esta cosa... Más complejo, ¿no? Más complejo, ¿no? Ah, ¿no? Porque acá en realidad estamos con vos. Uh-huh. Por eso armamos un plan al detalle. Al detalle. Y es muy difícil de comunicar esto, digo, nos cuesta a nosotros, digamos, y le va a gustar mucho a la gente, porque no es que todo el mundo está anotándose. A eso iba, tal cual. Porque vos mirás. Incluso si tenés la actitud de ir a buscar la información y, claro, y ver, es complejo entenderlo. Digo, pensar que no todo el mundo está pendiente de cuáles son las lo permitido, lo no permitido. Sí, sí, sí, sí. O sea, concretamente, la gente va a salir más a la calle. Hasta supongo que la fuerza de seguridad debe ser difícil saber qué día se permite cada, claro, cosa, ¿no? Vos tendrías que imprimir, o no sé, o que cada policía tenga en el celular. Entonces, eso no pasa. No. Eso no pasa. Entonces, realmente toda esta cuestión del detalle, ¿no? De lo complejo, de. O sea, en realidad. Yo creo que termina redundando en una flexibilización de hecho. De hecho. ¿No? Sí, que sí, no termina. Sí. Las restricciones no terminan siendo fuertes por la cantidad de normas y de reglamentos que salen nuevos, como lo del final del documento, ¿no? Por eso el mensaje es distanciamiento social, tomar todas las medidas posibles, salir siempre con un alcohol en gel, ¿no? Uh-huh. Como para irse higienizando las manos. Tenemos cada que acostumbrarnos que tocas, a esto. Higienizarte. Sí, cada sí, cosa sí, que tocas fuera de tu casa, ponerte alcohol en gel. Lo que sí, estoy viendo acá el cronograma, atenti, que bueno, dice Día del Amigo, no están permitidas las reuniones sociales. Bien, eso sí que está. Porque está en realidad, claro, recordemos el baby shower de la barriga, digamos, lo que puede generar eso. No, ayer volviendo a Parque Lezama, la verdad que el amontonamiento de gente que había me imaginaba realmente el virus circulando. Sí. Me imagino lo que debe ser en un ambiente cerrado como un baby shower. Es una locura. Es muy fuerte lo que está pasando. Estoy viendo acá que, por ejemplo, el 29 de julio se van a habilitar las peluquerías, ¿no? Que es un rubro complejo. Uh-huh. A ver, y recién en la tercera etapa, es muy, muy, muy detallista, ¿no? Recién en la tercera etapa te puede cortar el flequillo. Te puede cortar el flequillo, ¿no? Pero para agosto. Para agosto, sí, para agosto recién se estaría hablando de gastronomía al aire libre. Aténtico, yo cuando lo escucho hablar de la reta, de la gastronomía al aire libre, pienso, ¿sabes qué, Manu? En un viejo proyecto del PRO de privatizar las plazas. Porque ahora, ¿qué te van a decir? Bueno, queremos que la gastronomía se desarrolle, lo cual uno está de acuerdo. Ahora, es todo un debate que en las plazas se empiecen a poner los bares, uh-huh, porque es privatizar, a menos que sea un espacio, no sé, algo que dé el Estado, que estamos muy lejos de eso, ¿no? Como pasa en otros países, uh-huh, que el Estado brinda algún servicio de gastronomía y que, digamos, es mucho más democrático hasta la cuestión de cómo se ingresa a laburar, ¿no? No, uh-huh, sé, pero no está pasando eso y yo creo que con esto de gastronomía al aire libre deben haber proyectos que se están preparando para las plazas. Ya tiene el macrismo acá en Ciudad de Buenos Aires, o el Estado, muy bien armado el tema de los, en inglés, food truck, ¿viste? Como los camiones, sí, de comida. Ya como se hacen las ferias itinerantes los días miércoles, jueves, en los barrios, digo, donde el Estado de la Ciudad de Buenos Aires normalizó la actividad, digamos, están todos pintados iguales, hay controles. Bueno, está también el tema de la venta, vamos a decir, la venta al aire libre de comida con los food truck, que es un, tengo entendido, un negocio también, ¿no? Lógicamente. Bueno, gente, así estamos. Esto es Punto de Partida con Agenda Propia. ¿Cómo se pueden comunicar, Manu, con nosotros? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11-50-12-35-89. Lo repito, 11-50-12-35-89. Ya están llegando unos saluditos, ahora vamos a dar cuenta de ellos. Acá estoy viendo, para agosto puede ser reuniones al aire libre con 10 personas, ¿bien? Uh-huh. Me mata, Luca, discúlpame. Sí. Que planifican hasta agosto sin saber si esto se desmadra mañana, ¿no? Claro, claro. Bueno. Después, porque está lo complicado de hacer un planteo que después no se pueda sostener y la gente reclame, ¿no? Sí. Me había hecho ilusiones, qué sé yo. Digo, es complejo. Por eso me parece que la manera de comunicar y es mucho más responsable de Axel Kicillof. Pero bueno, justamente la reta lo que hace acá es una jugarreta. Política, de querer diferenciarse, ¿no? El otro día salió a decir, bueno, con Alberto está todo bien, pero no lo considero mi amigo es con los que voy a la cancha, ¿no? Qué bárbaro. Sale a diferenciarse y está acumulando, sí,